Ahora empieza otro tipo de campeonato. Ya están los 8 equipos clasificados, en la cual a nosotros nos toca con San Felipe, que en la fase regular fue el equipo que nos ganó, así que tenemos una deuda pendiente ahí que saldar. Y estas son todas finales, porque que sin duda son las que te van marcando como para llegar al título. Sí, yo creo que sí. Por ahí se lo comenté a un compañero que cuando jugamos contra ellos estábamos recién conociendo el sistema, nos estábamos recién adecuando. Así que, nada, pues yo creo que va a ser un bonito encuentro en el cual ojalá Dios quiera podamos pasar. No, yo creo que los errores, eso, ellos no hicieron los goles de contragolpe en el cual no estábamos bien parados, y eso yo creo que hasta el día de hoy lo hemos manejado bien y creo que cada día va creciendo. Ojalá Dios quiera que se pueda dar un bonito encuentro como para llegar al sueño final que tenemos todos, que es salir campeón. No, nada, hasta el momento nada. Yo de verdad que ya me desentendí un poco del tema, lo está viendo mi representante y ya con ellos se tendrá que conversar. Sin duda, pues, sin duda, todos sabemos que los playoffs son diferentes y bueno, a Colo Colo se tendrá que matar ahí con Católica. Lo importante es que nosotros tratar de hacer buen partido contra San Felipe y ir paso a paso nada más, no adelantarse en absoluto, sí guardarse muy muy adentro las ganas que uno tiene que salir campeón. Sí, obvio, obvio. Obvio que es bueno para todos, pero no podemos tampoco hablar mucho si hay que enfrentar primero nosotros jugar con San Felipe. No sé, no, que no me interesa en este momento. Lo único es nosotros tratar de pasar esta fase. Que sea, pues, que sea. Ojalá Dios quiera. Sí, puede ser, pues, puede ser. Yo creo que Santa Laura, la verdad que es un estadio que nos acomoda bastante. Por lo que tú bien dices, que no vamos a salir de Santiago, eso igual es un plus. Así que nada, pensar que va a ser una bonita final nomás. Yo creo que sí, por el hecho de jugar en el Santa Laura y después en el Nacional, yo creo que podríamos sacar un poco de ventaja, aunque somos locales en todos lados. ¿Cómo? No. No, no era yo. Sí. El imaginario. ¿Estamos? Sí, hoy día entrené con normalidad. Siempre con la precaución, pero yo creo que de aquí al partido vamos a llegar en óptimas condiciones. O sea, yo lo dije anteriormente, si en estos momentos uno quiere salir campeón, tiene que enfrentar a cualquier equipo, ya sea Colo-Colo, Católica, sea quien sea. Ahora San Felipe es un rival que nos complicó bastante en el partido de la fase regular y que sin duda ahora va a ser aún más complicado. Sí, pero no creo que un equipo sean dos o tres jugadores, yo creo que los que marcan la diferencia. Por algo es un equipo en el cual corren todos y cuando se gana, valga la redundancia, ganan todos. Nada, pues a la FIFA nomás, que no se puede decir nada. Yo creo que los árbitros, hay gente que a ellos lo está evaluando y sin duda tienen su castigo o su acierto de la manera que arbitran. Es que yo creo que a la larga no influye mucho, o sea, uno puede hacer ruido y siempre yo creo que salen ganando los árbitros. Entonces, ¿para qué vamos a armar una polémica si dentro de todo son los que mandan y con acierto o con a veces con errores, pero son los árbitros nada más, pues hay que respetarlo? No, vamos a ver ahora en los playoffs. Todavía no termina. Vamos a evaluarlo después que termine el campeonato. Yo creo, te vuelvo a decir, con acierto y con errores, ha sido un arbitraje que no ha sido mejor ni peor. Estamos ahí. No, para nada. Era un tío. No, para nada. De verdad que no conocía a la persona. Sí, sin duda, siempre. Yo creo que es lo bonito de este club, que a uno le queda eso, la barra, las personas, y como dicen por ahí, que de verdad esto es un sentimiento. Sí, es un rival complicado que lo conversamos ahí, que fue uno de los equipos que nos ganó en la fase regular y que hay que tomarle mucha atención, con mucho respeto. Tiene grandes jugadores que a la larga te pueden causar daño y creo que en esta fase no se permite cometer errores. Yo creo que con una patadita nomás. No, es un jugadorazo. Yo creo que no. En La Serena hizo muy buena campaña también cuando estuvo ahí. Y es un goleador, porque hay que tomarle mucha precaución. ¿A qué rivales de los restantes con mayores opciones? ¿Cuál es el rival de cuidado? No, yo creo que los playoffs están todos ahí. Por algo están los 8 mejores del campeonato. Y que son 8 finales, porque que hay que vivirla a concho. ¿Está para campeón Lobo? Yo creo que sí. Hay que jugarlo, sí. Ya, que estén bien. Gracias.